Super Ahorro Siempre. Estas son mañanas de la X. Hay noticias del opositor de Vladimir Putin. Se murió Alexei Navalny en una prisión. En Siberia. A él se le había perdido el rastro, me acuerdo mucho, cerrando el año porque no sabían dónde estaba. Después de un tiempo apareció en una cárcel en Siberia y hoy amanecemos con la noticia que ha fallecido a los 47 años. Alexei Navalny era el opositor principal del régimen de Putin en Rusia y estaba encarcelado en una prisión del Ártico a 60 kilómetros del Círculo Polar. No se sabe de qué murió. Sí, pero dice, es una película. Lejos. Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento, señaló el comunicado oficial sobre el deceso de Navalny, de 47 años. Era el principal detractor de Putin. El texto explica que el viernes, después de dar un paseo en la penitenciaría IK3 de la localidad de Harp, el político opositor se sintió mal. Tras lo que perdió el conocimiento, los equipos médicos de urgencia habían acudido de inmediato a la prisión para atender a Navalny, que cumplía casi 30 años de cárcel por diversos delitos. Seguidamente, los servicios penitenciarios anunciaron el envío de una comisión de funcionarios de prisiones y médicos de su aparato central en Moscú para esclarecer las causas y circunstancias que rodearon el fallecimiento del opositor ruso Alexei Navalny. Esta información la estamos leyendo de la cuenta Deutsche Welle en español, aquí en la X más música. Estas son las mañanas y los usuarios están devolviendo las Apple Vision Pro Dirty. Lo que pasa es que también tienen hasta hoy. Claro, hoy se hacen las devoluciones respectivas, ¿no? Me imagino que Apple debe tener esto presupuestado. Seguro. Y toda esa vuelta. Seguro. Igual muchos de los que han devuelto o los que están en el proceso sí han presentado quejas del producto. Por ejemplo, Parker Ortaloni, director del producto de The Verge, dijo que le quedó una mancha roja en su ojo. ¿Qué? Por las Vision Pro. Otro usuario comentó haber presentado enrojecimiento en sus ojos. Algunos usuarios más se han quejado por la incomodidad de las gafas, puesto que son muy grandes y cuentan con un único tamaño. No todos los usuarios tienen el mismo tamaño de cabeza, y aunque existen adaptadores personalizados, llegan a costar hasta, $200. Si tu cabeza es grande, tienes que comprar un adaptador para tu cabeza que cuesta $200. No. Ellos son muy pilos siempre vendiendo esos accesorios. Obvio que iba a pasar. Sumando muchos más gastos al alto costo de las Apple Vision Pro. Por último, aunque las Vision Pro cuentan con un buen número de funcionalidades, no todas las plataformas están adaptadas para ello. Y otra de esas noticias que tenemos preparadas para hoy, de una vez las metemos, es que TikTok desarrolló aplicación para las Vision Pro. Claro que sí. Puedan ver su contenido. Son muy pilos. Claro. O sea, dan todo ahí. Entonces, bueno, hasta hoy tienen para defender, para devolver las Apple Vision Pro, para quien no le gustó. Las volvería como a mí. ¿Sí? Bueno, está bien. Pesan mucho. Me parece bien. ¿Dónde las has usado? En mi baño. Bueno. Estas son mañanas de la X-103.9. Sorry to meet. 30 años, esto va pegadito, la X 30 años, entradas ya disponibles en mitaquilla.com.co. Revive la magia de Queen con God Save the Queen. Shakira, nuevo disco, Andrés. Sí, ayer anunció su nuevo trabajo discográfico, sacó la portada, tiene unas lágrimas como en diamantes. Se va a llamar Las Mujeres Ya No Lloran. Es el nuevo disco de Shaki en 7 años. Ayer sentí a sus fanáticos criticarla y los leí. ¿Qué dijeron? Que si hubiera sacado este disco cuando salió la canción de Bizarrap, hubiera estado como en contextualizado, pero que ahora lo sienten fuera de lugar, que se dejó coger el tiempo. Ok. Que la forma como la carátula es ochentera, pasa, le dieron durísimo ayer. Eso pasó. No jodas. Sí, yo y no, los mismos seguidores, vi a varios que... Y los oí yo, ¿ve? Bueno. Ve. Sí, exacto, así. Sí, raro. Está bien, ¿no? Sigue, le está dando continuidad y va a seguir haciendo que hablen de ella. ¿Cuál fue el último sencillo que ella sacó? ¿De qué mes es la última canción? El de los niños, ¿cierto? Que es sí, cuando no canta con los hijos. Tengo ni idea. Yo, no, yo es que no sigo mucho la carrera de él, más allá pues de la sesión del Visa, que fue hace un año ya. De ahí sale el nombre. No, ¿sabes cuál? ¿Tú te acuerdas que está como una vaquera que habla mal del jefe? Ah, El Jefe con Fuerza Regida. Y eso fue en septiembre, eso fue en noviembre. Sí. Eso fue el 20 de septiembre, tengo la fecha en septiembre, exacta. Okay. Sí. Entonces por eso dicen que se dejó coger mucho el tiempo y como que dejó un plazo ahí raro. Sí, creo que le faltó prensa en los últimos dos meses. Es increíble cómo dos meses hoy en día ¿quietos? Son imperdonables. Se sienten eternos. ¿No? Mire, hasta sí. Los fans, o sea, los fans, la vieja se desconecta tres meses y ya dicen que no tiene ninguna vigencia. Eso es muy tenaz. Sí. ¿Y porque ya para qué? Si ella ya había sacado otra canción, que ya es como no tiene sentido. Curioso, a mí, ¿sabe qué me llamó la atención? Y esta es una mirada sociológica del tema. Y es como una frase que nos han dicho durante mucho tiempo a los hombres, ahorita es válida porque lo dicen las mujeres. ¿Las cuál? Las mujeres. Los hombres no lloran. Ajá. ¿Durante cuántos siglos nos han dicho a los hombres que no lloremos? Bueno. De repente, como que ¿cómo se dice eso? Es como esa anulación de las emociones. Ajá. Es ahora para las mujeres. Para las mujeres. No, y lo que te digo, me parece muy curioso viendo tendencias. Colombia no está. No está Shakira. Y debería estar en tendencia en Twitter, por lo menos. Otra cosa que vi. Bueno, esa es una reflexión que tuve ayer. Porque una seguidora me escribió y me dijo, ¿qué tal esta? Dice que las mujeres ya no lloran. Y entonces le contesté, es como muy normal que los discursos den la vuelta, ¿no? Primero fue un discurso masculino, los hombres no lloran. Lloran las mujeres. Y ahora las mujeres no lloran. Facturan. Y lo mismo que le decían a uno, es que usted no tiene por qué llorar. Usted lo que tiene es que hacer plata y sí, ¿no? Claro. Y es como, no aprendimos nada, ¿no? No aprendimos de nada y no va a pasar. Y así sobre todo en ella, vuelta. Desde que salió la canción le dieron duro por eso, por esa frase, pero al mismo tiempo también la alabaron mucho por esa frase. Sí, claro, sí, claro, porque tiene ese espíritu empoderador. Claro. Pero también lo hablaban y lo analizaban en su momento, como serás tú que puedes facturar. Las mujeres normales lloramos y no facturamos, pagamos cuentas. Sí. Y estamos Igual, la mujer normal se apropia de la canción, porque es que si no fuera por la mujer normal, pues Shakira no estaría donde está. No, es decir, si no fuera por la mujer promedio que se canta, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pues Shakira no facturaría. Si no fuera porque las mujeres aprueban la frase, ¿sabe? Entonces, pero bueno, más temas, más allá de lo sociológico, vi que va a lanzar, que hizo la Taylor Swift, ¿no? ¿Va a regrabar? Tiene 4 discos de vinilo, ediciones especiales, en diamante, en amatista. Yo creo, me imagino que va a aprovechar el Record Store Day. ¿Viste el de Gorillaz? No. Lo anunciaron para el Record Store Day. No, un color morado. Está bien y te felicito, me parece fantástico. Ya. Sí. No, creo que hay discos que quisiera oír en vinilo y seguramente voy a comprar. Pero ya, el afán ese mercantilista ya lo satisfice. Sí, porque llevan hace 2 años, yo me acuerdo que estaba usted pegado a esa lista del Record. Venga a ver qué va a salir. No, y he visto cositas bonitas por ahí que se están anunciando. Pues Paramore anunció que es la banda oficial. Por ahí vi un par de artistas anunciando unas ediciones en vinilo muy bonitas. Pero ya me parece mucho marketing y está uno buscando en realidad. Lo que uno busca ahorita es oír algo bonito, ya. Algo que suene bonito. Fue lo que nos pasó con Antonio Fayer. Eso me parece bonito. Por ejemplo. Sí, y en el caso físico, pues uno está buscando es una experiencia sonora, más que visual. Porque lo que te están vendiendo en Record Store Day hoy por hoy es lo visual. Son cajas, son libros, afiches, fotos. Son pastas de colores. Lindo. Pero a la final es una grabación digital. Lo que se llaman ornamentación. Sí, y hoy, Volviendo a Shakira, ¿qué tendrá ese disco? ¿Será que va a ser...? Pues trae todas las canciones esas, ¿no? Aburrimiento. ¿Pero no trae nada nuevo? No va a sacar lo que le están sencillo, pidiendo, que es canciones a lo, ¿dónde está? A lo Pies Descalzos y demás. No se puede. Sale el 21 de marzo y dice que es un proceso, ha sido un proceso alquímico, porque se reconstruyó a ella misma. Ajá. Al cantarlas, las lágrimas se transformaron en diamantes y su vulnerabilidad en resiliencia. Ese fue el caption que acompañó la portada del disco. Ok, bueno, ahí está Shakira lanzando nuevo álbum del que ya hemos oído como el 40%, ¿no? Aquí están los Imagine Dragons, estas son las Mañanas de la X. Murder on the Dance Floor. Le estaba diciendo a la Dirty que yo creo que se sientan con un catálogo con Netflix y le dicen, bueno, mire, tengo estas canciones para este año, ¿qué me va a comprar? Claro. Usted oye una canción en una serie como, por ejemplo, o Netflix o Amazon o cualquier plataforma de streaming. Y usted se siente, entonces ellos, las disqueras se sientan con el catálogo. ¿En serio es un catálogo? Se sientan con el catálogo y le dicen, bueno, tengo tantas canciones. Yo tengo una pregunta sobre eso. Cuando se está construyendo, digamos, yo soy directora de una serie, sí, de un thriller, policía, sí, ¿verdad? En mi cabeza yo ya tengo más o menos qué canciones quiero. Sí. ¿Eso se lo doy a alguien en la aplicación, en la plataforma, para que negocie esas, sí, canciones? Sí. Y ahí es cuando él se reúne con estos catálogos. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, también pasa eso. Hay supervisores musicales dentro de las realizaciones videográficas que usted ve a través de Netflix o de Paramount o de Star Plus, uh-huh, o de cualquier plataforma. Siempre hay en los equipos cinematográficos alguien que se encarga de encontrar la música. Bien. Y esa persona va a las disqueras y dice, necesitamos tales canciones. Y las disqueras también les dicen, bueno, mire, estas están autorizadas, estas no están autorizadas. ¿Qué canciones se pueden usar? ¿Qué canciones no se pueden usar? Como pasó con Wayne's World. ¿Tú no te acuerdas? Party time. Excelente. Con Wayne's World pasó que había un momento de la película en la que Wayne entra a una iglesia, tienda de guitarras. Ah, bueno, ya sabe la iglesia. Entra a una tienda de guitarras y hay un letrero en la tienda de guitarras. Entonces el hombre se sienta y coge la guitarra y arranca a tocar Stairway to Heaven. Y el señor de la tienda, que es interpretado por el entonces muy famoso modelo Fabio, ¿te acuerdas de Fabio? Fabio. Lo para y le dice que mire el letrero, y en el letrero de la tienda dice, prohibido tocar Stairway to Heaven. Pero Es fantástico. Y lo que pasó fue que él llegaba, Wayne, Mike Myers llegaba a tocarla. ¿Era Wayne o Garth? Sí, no, Wayne. Wayne llegaba a tocarla. Y cuando llevaron la solicitud a Led Zeppelin les dijo, no pueden usar la canción. Amo cuando pasan esas cosas que irónicamente lo ponen en la película, sí, sí, o en, sí, la serie, como decir, no podemos, está prohibido. Es fantástico. Pero ese trabajo, tener ese trabajo es ser chévere. Es fantástico. ¿Ah? Meter la música, una... qué lindo música. No, no solamente... No sí, solo... Ah, tú quieres el negocio. Yo a mí me gustaría mucho ser el vendedor del catálogo. Claro. Exacto, yo en cambio llegar donde tú como realizadora videográfica y decirte, o sea, nos reunimos los dos, sí, claro, nos vamos, nos tomamos un vinito, alguna cosa y te digo, tengo una canción barata, pero te sirve para esa escena final. Póngamela. Se llama, claro, Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor. Ay, me encantaba esa canción. Entonces, ay, sí, jaja. ¿Y cuánto, o sea, me la vende? Pues depende. ¿Cuántas realizaciones estás haciendo? ¿Cuántas películas estás haciendo? Depende. Por dos, ¿cuánto me sale? Te la dejo en mitad de precio. Ah, listo. Entonces, listo, yo la meto, pero en, claro, otra serie. El catálogo está ofrecido, lo ofrecen ya basados en las escenas. Porque claro, la historia ya está construida. Están las dos formas. Y así como seguramente fueron con Murder on the Dance Floor a, sí, decirle al director o a la persona, sí, al productor de Saltburn, esta le puede servir, pudo haber sido otra. Claro. Pero esta era perfecta para la escena, claro. Claro, no, y yo creo que hay un supervisor musical dentro de Saltburn que dice vamos a pedir Murder on the Dance Floor. Lo que me llama la atención es que hay una serie en Netflix con este tipo, otra, con Henry Cavill, ¿es que se llama? Ah, no. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El de 50 sombras de Grey, que dijo recientemente que le parecían innecesarias las escenas de sexo. Henry Cavill fue el que dijo que se sentía incómodo con Cavill. Es que yo confundo a Cavill con el actor de 50 sombras, James Dornan. Ya. El de las escenas que le parecían innecesarias. James Dornan protagoniza la nueva serie que se llama El Turista. Jamie Dornan. La nueva serie de Netflix, de El Turista, ajá, tiene una escena donde está Murder on the Dance Floor. Y me llamó mucho la atención, pues que... La misma plataforma. No, son distintas, porque creo que... Está en Amazon Prime, sí señor. No importa la plataforma, a mí lo que me llama la atención es que la canción... Una canción de hace 22 años esté sincronizada en 2023, 2024 en dos producciones distintas. ¿Sabe? Uno... Sí, es el movieron el catálogo. Claro, la eso es movieron. Claro. Yo estoy con... O sea, tú quieres ser esa parte que dice, vamos a amar esta canción. Vamos a empujar cositas que están que están cumpliendo 20 años o 21 años o alguna cosa, porque pues obviamente eso apela a un público determinado, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí estaba Murder on the Dance Floor en Mañanas de la X. De aprender un idioma a políglota puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica de TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000-ETV. 8:36, aquí está Taylor Swift, que estuvo en Australia ayer. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad Oportunidades to go, renueva tu sala con hasta 35% menos en sofás y 2x1 en poltronas. Visita hoy nuestras tiendas físicas to go, aplican términos y condiciones. Mañanas en la X, una de cada 5 personas, dice un reciente estudio en los Estados Unidos, cree en la teoría de la conspiración de que Taylor Swift es una espía del Pentágono que ha sido puesta allí para que los demócratas ganen la elección presidencial de noviembre. Sí, el 20% de los norteamericanos, estadounidenses mejor, cree eso. Esto surge vía The Guardian y dice, la supuesta conspiración psicopática de Taylor Swift tiene un número decente de partidarios de Trump, dijo Patrick Murray, director del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth, en un comunicado esta semana. Incluso, dice, muchos que no habían oído hablar de ello antes de que les encuestáramos aceptan la idea como creíble. Bienvenidos a las elecciones del 2024. Claro, sabíamos que iba a pasar ese tipo de cosas. Según la Universidad de Nueva Jersey, el 18% de los encuestados dijo creer en la conspiración, mientras que el 46% dijo haber oído hablar de ella. La teoría de conspiración floreció en medios de derecha después de que la cantante empezara a salir con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs. Y pues sí, la gente cree que es una conspiración para ayudar a Joe Biden a ser reelegido. Y no he dicho nada. No creo que diga esta vez. No creo. No. Lo hablábamos ayer también durante el desayuno post Mañanas X. Que Taylor no tiene cómo ganar en un patrocinio de cualquier campaña política, por ninguna parte. No está obligada tampoco a hacerlo. Pero más allá de que esté o no esté obligada, el asunto es que no hay nada que la beneficie. No hay una sola cosa que pueda suceder en estos momentos de sobreexposición de su marca personal que puedan ayudarle a construir algo más. Claro. ¿No? No es la primera vez que le pasa a Taylor Swift que está en la luz pública con tanta frecuencia y con tanta insistencia y que se produzca el fenómeno opuesto, lo que llaman el agotamiento, ¿no? El Taylor fatigue, que es muy evidente y muy visible, ¿no? Uno, incluso en nuestras redes sociales, cada que posteamos algo de Taylor Swift, hay centenares de personas diciendo que pereza, que jartera, que maluco, porque siguen hablando de ella y todo ese tema. Y rápidamente para responder, pues porque es la artista más grande del mundo, punto. Esa es la razón por la cual hablamos de Taylor Swift y por la cual ponemos a Taylor Swift, ¿no? Claro. Porque más allá de los detractores, es mucho más poderosa la cantidad de gente que está pendiente de ella por cualquier razón, ¿no? Y ese agotamiento es también muy contraproducente en casos políticos, en el tema político. Ya lo vivió cuando vio que Donald Trump se iba a subir a la presidencia y dijo en su documental, está registrado Miss Americana, que ella no quería que Trump estuviera en el poder y que por lo tanto iba a hacer lo que más podía, y era patrocinar o respaldar a la candidata o al candidato demócrata por el estado de Tennessee. Okay. En el Senado estadounidense. Creo que porque fue también por ahí por donde empezaron a hacerse las aboliciones relacionadas con el aborto, que terminaron finalmente en la Suprema Corte norteamericana cuando llegó Brett Kavanaugh ahí a la Suprema Corte, que tumbó la famosa decisión de Roe versus Wade y que abolió el aborto en los Estados Unidos. Entonces, al ver Taylor que esas libertades se estaban coartando en el estado de Tennessee, donde ella tiene una cercanía muy importante por la forma como su carrera se produjo allí, decidió hacer pública su afiliación al Partido Demócrata en esa elección por la senadora del momento, y perdió. Sí. Y perdió la senadora. Bueno, no. Que igual era el análisis que hacía Andrés y te contaba, que ya crecieron también sus seguidores que pueden votar ahora. Igual en su momento, cuando ella estaba haciendo ese endorsement, como se dice en inglés, esa afiliación, esa candidatura, hubo un crecimiento en la cantidad de personas adultas, mujeres, que inscribieron su cédula, por decirlo de alguna forma, colombianamente hablando, para votar en el estado de Tennessee. Es decir, sí hubo una reacción. Taylor sí produjo un movimiento de la marea política, porque sí hubo un crecimiento de votantes. Es decir, independiente de si hoy en día haya más, que no creo, yo creo que sí hay, pero que haya más mayores para votar, es decir, que haya crecido ese público, no quiere decir que es que Taylor solamente haya hecho música para niñas durante los últimos 10 años. No, ahí ha habido siempre un público adulto femenino muy interesante, como ha pasado con, no sé, con otros fenómenos, como One Direction, por ejemplo, o como Harry Styles, ¿no? Y el tema es que no es tan poderosa en realidad, ¿sabe? Su impacto en una elección, como lo están haciendo ver los republicanos por Trump y los ciudadanos norteamericanos que creen que ella está siendo inyectada políticamente desde el Partido Demócrata, no es tan cierto. No, ¿sabes qué pasa? Es que yo creo que ellos se reaccionan a lo básico, los números en el Super Bowl, si fue capaz de hacer que todo el mundo viera los conciertos, si fue capaz de hacer que tantos millones de personas compraran, meten todo en el mismo costal. Claro, y es normal que usted tome esas decisiones, pues esas decisiones y esos prejuicios los tenemos todos a diario con respecto a cualquier cosa. O sea, vemos alguna cosa en redes sociales y vemos dos o tres cosas que apelan a nuestros prejuicios y ya tomamos una decisión sobre eso, y no hay absolutamente nadie ni nada que nos convenza de lo contrario. No, es, los prejuicios humanos son muy difíciles de tumbar, ¿no? Los expertos alrededor de este tema psicológico de los prejuicios, y sobre todo en estas épocas de redes sociales, muestran claramente que no hay nada que pueda hacerse frente al prejuicio de una persona con relación a cualquier asunto. Nada, nada. Usted, no hay ciencia, no hay datos, no hay hechos. Cuando a usted no le gusta algo, no le gusta y punto. Sí. Y usted puede decir, es que chévere, aquí están las pruebas a favor. Pero no, a usted no le importa. La gente se aferra a sus creencias porque son finalmente los que las mantienen vivas. Entonces, en el caso de Taylor, lo que pasa con ella en estos momentos es que el endorsement, la afiliación política, no tiene ningún valor agregado para el estado de su carrera. O sea, para ella no sería algo beneficioso salir a decir por Biden. Exacto. Por ninguno de los dos lados va a ganar. Porque si vota por Biden, si sale a decir que va a votar por Biden y Biden pierde, será culpa de ella. Y si sale a decir que está con Trump, pues obviamente pierde una gran cantidad de seguidores. Entonces, pero todo el mundo sabe que no está con Trump. Según el pasado. Sí, pero tú necesitas la reafirmación y la reconfirmación para poder ejecutar. En cualquiera de las dos instancias va a perder fans. Es que se quede callada y siga pasando rico con su novio. ¿Qué porcentaje será republicano y qué demócrata de sus seguidores? Yo estoy convencido de que es un 50-50. ¿Sí? Yo creo firmemente que Taylor Swift... Sí. Porque es que, miren... Hay una cosa que ha sucedido con la música de Taylor Swift y con el fenómeno de Taylor, y es que, pues, me ha pasado a mí y lo he conversado con hombres de mi edad, tanto colombianos como estadounidenses. He tenido la oportunidad de hablar con dos o tres hombres, padres de familia, que terminamos consumiendo la música de Taylor Swift porque tenemos hijas de 14, 15, 16 años que están consumiendo la música de Taylor Swift, y terminamos entendiendo por qué aman tanto a Taylor, por qué buscan a Taylor, por qué quieren el disco de Taylor. Terminamos acompañándolas al Record Store Day a comprar la edición especial de Midnight o de Folklore o de Evermore, y he estado en el día de la tienda de discos el año pasado, en el día de la tienda independiente de discos, cuando hice mi ronda por todas las tiendas de Bogotá porque me levanté temprano. Sí, acuerdo, sí. La primera cosa que hice fue ver quiénes compraban el disco de Taylor, y había un grupo de gente que estaba entre los 18 y los 36 años de edad. Ajá. Muy equilibrado en términos de género, por lo que pude ver. Es decir, había hombres y había mujeres entre los 18 y los 35 comprando esa edición especial de The Pawn Sessions, del disco de Taylor. Y había otro porcentaje de señores. De señores que estábamos, y usted que se acercaban y me decía, oiga, yo lo oigo a usted por la mañana con la Dirty y con Andrés. Y dice, muchas gracias. Y dice, oiga, no, sí, muy chévere. ¿Y usted qué? ¿Qué hace aquí? Entonces yo, no, nada, aquí cubriendo Record Store Day. Y usted me dice, pues, adivinen qué, pues, buscando el disco de la Taylor para la niña. Claro. O para el pelado. Y yo decía, y en efecto, ese factor, ese crecimiento de ese público, pues ha hecho que Taylor llene los estadios no solamente de niñas y de niños, sino de papás. Y los papás probablemente son republicanos. Entonces, sí, sí. ¿Sí me entiende? Entonces, no, y sabes, yo que creo, tal vez dirán, es que idealiza, pero yo siento que la música va más allá de eso. Y a un fan, puede que su familia esté, hasta esta persona también esté inclinada, pero le gusta la música de tal artista, más allá de si es o no. Igual si es muy loco que estemos hablando de cómo un artista de pop puede influenciar que tú tienes las elecciones de la potencia más grande. Yo creo que la última vez que yo vi, bueno, no, hay varias historias de músicos que han influenciado las elecciones. Pero se ha visto, se ha visto, claro. ¿Cuál? Pues la más importante que he leído yo y que pertenece a ese mundo de las conspiraciones, porque no creo que haya registros históricos que corroboren la teoría o la hipótesis sobre la que está contado el cuento, pero Sinatra y Kennedy. ¿Ah, sí? Claro. Sinatra y Kennedy y la relación que tenía la mafia con Sinatra y la forma como las platas de la mafia entraron a la candidatura de Kennedy por intermedio de las cosas que Sinatra hizo para convencer a un público de ese momento que votaran por ese joven político demócrata. ¿Reagan tuvo algún apoyo de cantante? No me acuerdo, pero ¿sabe quién? Jimmy Carter. Jimmy Carter, creo que fue antes de Reagan. Sí. Creo que fueron Carter, Ford y Reagan. Y creo que los Eagles también respaldaron la carrera de Jimmy Carter. Y eran tan grandes los Eagles que he leído por ahí, tengo un vago recuerdo de que la tuvo. Así. De que los Eagles empujaron a Carter hacia la presidencia de los Estados Unidos y lo lograron. ¿Qué pero tan bueno, efectivo recientemente es el apoyo? No. Por lo menos del nuevo milenio para acá. Lo que uno. Sí, lo que. Sí. Uno piensa de uno en Doctor Crápula, pero lejos, amigos. Los que gozaron realmente de la popularidad del político al que apoyaron y del partido fueron ellos. Sí, claro. O sea, ellos se beneficiaron mucho más. Y yo creo que en muchas ocasiones en los últimos años lo que uno ve verdaderamente, sobre todo en estos países, es que los músicos se benefician más de la exposición. Porque es mediático. Exacto. Y no se queda en el nicho musical y artístico, sino todo lo toca. El político. Exacto. Claro. El problema es que se devuelve. El problema es que se devuelve contra ellos de una forma que nunca esperaban. Ellos gozan muchísimo de esa visibilidad democrática que les da apoyar a un político y después cuando el político empieza a fracasar, los públicos se las cobran con toda. Porque a veces hasta el artista genuinamente cree en... Y si ese no responde como tenía, viste, porque votaste, es tu culpa y nos dijiste que votáramos por él. Y le pasó a varios artistas colombianos. Claro, En el estallido. Ah, sí, señor. Esa vaina fue tenaz. Y acá, y mire, y en incluso en los Estados Unidos, porque es que los estallidos, acuérdese que los estallidos fueron globales, ¿no? Sí. Que eso fue una cosa... En todas partes, eso pasó en Chile, eso 2019. Pasó en Estados Unidos, ¿no? Eso fue en Argentina. En Argentina pasaron cosas. Con Black Lives Matter, ese boomerang se les devolvió a muchos músicos y a muchos artistas que se montaron en una campaña que terminó pues siendo saqueada y robada por los mismos organizadores. Lo dijimos aquí durante pandemia, ¿no? Que se robaron esa plata. Se robaron la plata de lo que había sido originalmente una causa muy justa por apoyar y toda la cosa, y en la que los músicos se montaron, muchos de ellos y muchos artistas. Genuinamente. Pero vamos a ver qué pasa con Taylor, vamos a ver si llega a meterse políticamente, pero la verdad es que mi apuesta es que no. No, ya tiene muchas cosas que hacer, ya mejor no. Y hoy, para cerrar todo ese cuento, hoy toca o está tocando o tocó, yo no sé en términos de horas cómo está la cosa, en Melbourne, en Australia, continuó la gira de The Eras Tour delante de 96,000 personas. Ay, es que en Australia todo es grande. Sí, qué locura. Los recintos, los insectos, el terreno. Todo, 90,000. Estas son Mañanas de la X 103.9.